Colega Carlos Torrengo al aire, directamente desde Buenos Aires, así que rápidamente tomamos contacto con él. Carlos, un gusto saludarte, estamos en la mesa de trabajo de Antena Libre, Soledad Pena, Omar González, ¿cómo andamos? Muy bien, mi afecto para vos, negro, mi aprecio para Soledad, que no conozco, pero si trabaja con vos debe ser una joven con mucho aguante, mucha tolerancia, ¿no? Y, bueno, ha pasado por las aulas cuando dabas clases, Carlos, ¿eh? Así que es posible, entonces vaya a saber, mejor que olvide. No, para nada. Me has planteado un falso dilema entre el luthier y yo, negro, ¿no? Obviamente, por eso estás al aire en este momento. Carlos, ¿y cómo vivís las elecciones provinciales? En este caso, mirado desde lejos, desde la distancia, desde Buenos Aires, ¿qué análisis se hace? Si es el mismo análisis que podrías hacer aquí en la zona, suponemos que no. Bueno, la miro con la pasión de que nací en esa provincia, aunque he vivido muy pocos años en esa provincia, pero bueno, he tenido hijos en esa provincia, además he estado vinculado a un diario que en alguna medida se puede estar a favor o en contra de mucho lo que opina, pero es un medio que vincula a toda la provincia, provincia de Neuquén, ¿no? Y he hecho política durante muchísimos años ahí. Uh-huh. Así que lo miro con pasión, con una serena pasión, porque también reflejo de los años. Creo que es una elección en el marco nacional de búsqueda de nuevos equilibrios de poder muy poco importante. Me parece, sí, que es importante a nivel provincial y en tanto y en cuanto que está abierta. Lo dicen las encuestas. Yo no estoy diciendo que vaya a ganar Soria, pero está abierta la posibilidad de que cambie el signo del poder en Río Negro después de 28 años de ejercicio por parte del radicalismo, ¿no? Claro. Me parece también, eso es lo que me dicen mis amigos, lo que leo en los diarios, lo que sé, que está abierta esa posibilidad. No sé si va a ganar Soria, pero la tiene aparentemente algunos tantos a favor. Y está abierto, si esto sucede, está abierto también un panorama de ejercicio muy distinto de la aplicación del poder. Carlos Soria, con su estilo personalista, enojoso, con sus despropósitos de verbo, con su agresividad a veces de verbo, a veces o muchas veces, Carlos Soria es un hacedor de política, no mira. Yo recuerdo cuando en la noche antes de asumir como intendente él me consultó sobre el discurso que iba a pronunciar en diciembre del 2003. Y recuerdo que dijo en unas primeras párrafos, eso puede revisar en los archivos, él dijo una cosa que era importante en ese momento, pero que además era su íntima convicción y era desde donde él llegaba al gobierno. Yo no voy a ser un gerente de roca, yo vengo en nombre de la política, soy un político y vengo desde una pertenencia política. En momentos en que se hablaba poco de precisamente, de eso, ¿no? En momentos yo me acordaba que había un partido, Acción Vecinal, que había surgido y murió al rato, poco rato después de las elecciones, de asumir Soria, que se llenaba la boca del tema de los políticos como pecado, los políticos como pecado total, Soria es un fascista, Soria esto, Soria el otro, los radicales esto, los radicales otro, y en los hechos Soria, yo ya hace 6 años que estoy afuera, 5 años, 5 años y medio, no sé, pero en los hechos Soria demostró direccionó muy bien su gobierno desde la nada, porque era la nada Roca en aquel momento. Recordemos Roca, yo recuerdo 3 noches antes de asumir me llevó a visitar el lugar donde guardan todas las máquinas del municipio, que estaba, creo, a lo que es el canal, ¿no? Claro. Que ha desaparecido eso, y eran todo, parecía Jurassic Park, era todo máquinas grandes, inmensas, que no funcionaban, a las cuales se las había tratado de, bueno, en términos de caníbal, sacarle una pieza para darse la otra. Era la nada Roca, recogían la basura con un tractor y un remolque que él lo pintó a pincel 2 días antes de asumir, y que le puso esa leyenda Roca no sé qué, con una flecha, no me acuerdo. En acción. Y tenía un solo camión recolector de basura que se lo alquilaban a la empresa Vertúa al municipio, uh-huh, a 30.000 pesos de aquel momento por mes. Entonces, yo, Soria ha demostrado un accionar muy importante en Roca, reivindicó a Roca, colocó a gran parte de la sociedad, que incluso nunca lo quiso por peronista. No nos olvidemos que Roca fue la estructura poblacional más importante desde lo demográfico electoral, fue la ciudad que más respondió al radicalismo históricamente. Sí. Fue columna vertebral de los triunfos de Verani y columna vertebral de los triunfos de Masachesi. Y una ciudad donde el peronismo nunca caló en forma importante. Bueno, Soria se colocó ahí. Uh-huh. Y no hay razones para creer, más allá de puntuales graves y de excesos y de equívocos y de alguna obra pública que no salió como se quería, la tendencia de su gestión como intendente ha sido positiva en general, ¿no? Yo sé que hay quejas en la zona norte de Roca, en los barrios más desprotegidos. Torrengo, bueno, sí. Ayer estuvimos hablando con un docente de esta facultad que ha hecho precisamente un trabajo respecto a la política rionegrina en los años de democracia. Obviamente hay allí un predominio de la Unión Cívica Radical. Y en su análisis, el señor Camino Vela, Francisco Camino Vela... Sí, lo conozco, es columnista nuestro. Ah, mire, qué buen columnista. No, lo tenemos en debate, en las páginas de debate, claro, los días viernes, claro. Lo solemos tener, lo conozco a Camino. Bueno, ¿sí? Él decía que había una serie de elementos que ya no favorecen al gobierno radical, ¿no? Sí. Bueno, por un lado, el clientelismo, porque no se puede seguir apelando desembosadamente al clientelismo durante tanta cantidad, claro, de años, por décadas. También la captación de líderes territoriales, de alianzas, bueno, haber ganado quizás intendencias, sí, sí, que eran precisamente de signo radical y hoy son de signo justicialista. ¿Sí? Y también hablaba de que ya no cuentan con el apoyo del medio gráfico más importante de la provincia, el diario Río Negro. Digamos, bueno, yo no comparto eso. Yo no comparto. Yo conozco el trabajo de Camilo Vela y hace 2 años... cuando todavía estaba en elaboración, publicamos una gran parte de ese trabajo, uh-huh, en el diario Río Negro. Yo no comparto ese juicio del gallego Camilo Vela, de mi amigo. El diario Río Negro, que ha mantenido a lo largo de sus años posiciones equidistantes, más allá de los poderes, en disputa, más allá de que puntualmente haya reconocido esto o lo otro. Pero yo no me embarco en una apreciación que está muy generalizada, por ejemplo en estos días, de que el diario Río Negro respalda a Soria. Yo no encuentro fundamento para eso, como no encuentro tampoco fundamento para haber dicho que nosotros respaldamos al régimen radical, cuando fue el diario Río Negro, con su titular, Julio Ragneri, hace 20 años, en una reunión que organicé yo viviendo en Buenos Aires todavía en esa época, en el año 89, cuando se entrevistó con Masachesi aquí en Capital Federal, en la Recoleta, en un restaurante, y le dijo: Masachesi, están pasando cosas raras en el banco, entonces Banco Provincia. Masachesi le dijo: yo tengo todo bien atado, qué sé yo, no pasa nada, no sé, una cosa así. A partir de ese momento, el diario Río Negro fue el único medio de Río Negro que denunció sistemáticamente problemas, decisiones oscuras del régimen de Verani, decisiones oscuras de Masachesi, y que denunció sistemáticamente en persona, incluso yendo al propio director del diario ante la justicia, denunció, por ejemplo, la causa grande del banco, o mejor dicho, lo que había sucedido en el vaciamiento del banco, la creación de empresas fantasmas como Coerpe. Cuestiones que llevaron 13 años en una justicia que fue definidamente, en algunos de sus niveles, cómplices de esas oscuridades. Fue el diario Río Negro el que denunció el tema de los comestibles, yo ya no estaba en la provincia, y fue el diario Río Negro el que denunció infinidad de hechos, incluso a niveles municipales, radicales y o peronistas, de decisiones oscuras, cuando no decisiones de corrupción concretamente. Carlos, o sea que acá se habla con mucha ligereza de esto, pero no se van los archivos a estudiar, ¿no? Carlos, estamos hablando con Carlos Torrengo. Siguiendo este análisis de la primera parte de la entrevista, suponiendo y trabajando sobre ese campo de las especulaciones, que el próximo domingo, después de las 20, tengamos los resultados que dan un voto favorable para Carlos Soria, nos enfrentaríamos a la primera jurisdicción nacional que cambia de signo político, en el sentido, sí, de que no gana el oficialismo, digamos, ¿no? Esto bueno, pero para el posible gobierno nacional esta elección no existe. Hoy los tres Cristina diarios, Kirchner, La Nación, sí, Ámbito Financiero y Página 12 se ocupan de escribir que gane quien gane, sea Soria o Barbeito, claro, ganará el kirchnerismo. Gana el kirchnerismo, sí, por eso yo estoy terminando, bueno, una nota para el día viernes, donde digo que va a recibir los saludos de uno, de otro, Cristina los va a hacer en el mismo estilo. Los dos son... Mire, los Kirchner traicionaron a Soria. Traicionaron al peronismo rionegrino y traicionaron a Miguel Pichetto. Eso fue en el 2003. Fueron puñaladas tipo Medici, con cuchillo de cristal. En el 2003, Soria podía haber ganado esta elección, la perdió por 3.000 votos, 3.100 votos creo que fueron. Pero Kirchner lo avaló a Rosso, que hoy desapareció de la política y es un burócrata de la justicia. Desapareció olímpicamente Eduardo Rosso, lo avaló y sacó el 8% de peronistas disgustados con Soria, y ahí perdió la elección Soria. No tuvo un gesto de grandeza Kirchner, para, no ya con Soria, para con el peronismo rionegrino. En el 2007 sucedió lo mismo, traicionó el kirchnerismo a una de sus espadas más leales, el hombre que lo ha defendido en la Cámara de Senadores olímpicamente, a todo o nada, Miguel Pichetto, presidente del bloque de senadores. No tuvo un gesto de grandeza el señor Kirchner, la señora presidenta, ahora presidenta, en esa elección para con Miguel Pichetto. Esta provincia podía estar, si el kirchnerismo hubiese querido realmente promoverla, colocarla en otro estadio de desarrollo, en otra, al menos potencialmente, en otro estadio, sí, de desarrollo político, o intentar hacerlo, lo hubieran podido hacer tranquilamente desde hace 8 años y estaría esta provincia manejada por peronistas. Está claro. Estás escribiendo... Mire, es tan cínico, sí. Es una máquina tan cínica, sí. Tan cínica, que seguramente la presidenta el día viernes, lo saluda, el día domingo lo saluda si gana Soria y le dice, te lo merecías, gringo. Y si gana César Barbeito, va a decir, te lo merecías, César. Carlos, el domingo estaremos en transmisión en vivo y en directo desde las 8 de la mañana. Como ya dijimos ayer, si llegás a estar por la zona, te invitamos a tomar un cafecito, unos mates aquí en la radio. Estamos en el estudio Merellano. Bueno, un cafecito entonces. Pero si no, hablaremos por teléfono, ¿te parece? Sí, lo que yo puedo hacer una sugerencia. Sí, cómo no. Y lo hago desde el afecto y ya desde la vejez, ¿no? 63 años. Para analizar y reflexionar sobre conductas de corporaciones, de políticos, de partidos, conductas en términos políticos para el caso, es necesario estudiar, ¿eh? Ustedes son muy inteligentes, vos, negro, te conozco bien, sos un tipo bicho, bueno, reflejo, inteligente, y seguramente tu compañía de trabajo también. Yo es una sugerencia que les digo... No se lleven nunca, nunca por impresiones que llegan. Hay que estudiar lo que fue el diario Río Negro con el régimen radical, ¿eh? Bueno, el Francisco Camino Vela, usted no, lo conoce, sí, ya sé. Estudió. Pero Francisco, yo es un punto de vista, es un estudioso, a quien quiero mucho, no lo conozco físicamente, hablamos mucho por teléfono, y yo no estoy de acuerdo, yo no creo que Francisco pueda fundamentar sólidamente lo que dice en relación al diario. Mire, lo mejor en ese sentido, Torrengo, me parece que es la impresión de los lectores. De hecho, cuando usted estaba hablando, entraron un par de mensajitos de texto que vamos a estar leyendo después, que son precisamente también lectores del diario, ¿no? Y que por ahí no comparten, sí, su apreciación. Yo lo único que aspiro es que por lo menos tengan la voluntad de reconocer que fuimos el único medio, y yo he tenido juicio encarado por ministros y por candidatos a gobernadores radicales, todo, el único medio que enfrentó a la corrupción a escala provincial, a escala de denunciarla como generada desde el gobierno radical. Bien. Fue el único medio. El resto de los medios, la mayor parte de los medios, callaron. Nosotros agradecemos infinitamente la participación de Carlos y proponemos, como decíamos recién, renovar este contacto para su análisis, su visión, su punto de vista, que obviamente pueden ser coincidentes o no con nuestro público. Lo cierto y concreto que agradecemos que cada vez que lo llamamos, dice, sí, absolutamente, mañana me llaman los otros. Si los que a vos te estimo mucho, esa ciudad la quiero, la provincia la quiero. Bueno, pero no es común eso, Carlos, ¿eh? No es común. Bueno, es que yo tampoco soy común. Un abrazo grande, Carlos. Chao. Hasta luego. Un beso, muchacha. Chao, chao. Carlos Torrengo, al habla con nosotros. Bueno, han llegado varios mensajitos al teléfono de la emisora, al teléfono particular. Cada vez que habla Torrengo con nosotros, se produce esta cuestión. Hacemos